10 de la mañana, 4 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y ya estoy en comunicación con el fiscal Walter Martos. Doctor, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, el Ministerio Público Fiscal pidió que se declare culpable a Hugo Edgardo Pernini por el delito de abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, agravado por ser autor un ministro de culto religioso en prejuicio de una persona que en ese momento tenía 17 años. La pregunta es, para quien sufre un delito de estas características, digamos, no va a haber nunca una justicia plena porque el trauma va a quedar siempre. Pero sacando esto y explicarlo en términos simples, lo que se pide, ¿alcanza, es justo y cómo la justicia es igual en este caso para un miembro del clero que para cualquier hijo de vecino? Sí, a ver, si es justo, si alcanza, no te lo podría responder. Sí está dentro de los parámetros legales, dentro de la legislación penal vigente que nos corresponde aplicar. Hay una diferencia, hay un agravante por ser Pernini, el acusado, perteneciente a un culto. Que eso abarca no solamente al culto católico, sino a cualquier miembro de algún culto religioso. Eso sí es un agravante y es y aumenta la escala penal, sí, que lo diferenciaría de cualquier persona común. Pero no solamente se agrava por esta situación de ser sacerdote, sino que hay un montón de otras agravantes que también agravan la pena por las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, la convivencia es otra de las agravantes, el hecho de ser un sacerdote o ser perteneciente a un culto religioso se agrava precisamente porque se entiende que estas personas tienen poder con la palabra, profesan la fe, son como parte esencial en una sociedad, mueven personas, influyen en personas, y por eso cuando esta influencia la utilizan para cometer un delito como este es que se agrava, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que se desarrolló el debate se comenzó el día 9 de noviembre, culminó en el día de ayer con los alegatos de clausura, en donde la fiscalía solicita que se lo declare culpable a Pernini, que es básicamente el acusado, ¿no? Bien. De ser así, lo resuelve Gastón Bulveras la primera semana de diciembre, ¿no? Sí, el 7 de diciembre está fijada la fecha de lectura de sentencia por el juez que llevó adelante el debate, que es el doctor Bulveras. Bien, y allí es donde se irá a pedir la pena que le corresponde y si la prisión es efectiva o no. Sí, en realidad este debate es particular porque bueno, no en todos los casos ocurre, pero es un derecho que tiene todo imputado cuando se lleva adelante un debate de estas características, de pedir lo que se denomina cesura del debate, es decir, que el debate sea dividido en dos. Habitualmente tenemos un debate que culmina con un pedido de condena por parte de la fiscalía y en el mismo momento la fiscalía ya pide los años que entiende corresponden aplicarle. Uh-huh. En este caso, como el imputado y su defensa solicitaron este derecho que tiene, es como que el debate se divide, para hablarlo en términos claros, el debate se divide en dos. Por un lado, hemos debatido a lo largo de estos días si corresponde imponerle una condena o no al acusado. Eso es lo que se va a resolver el 7 de diciembre. Y el 7 de diciembre, si el juez dice que es inocente, el debate termina ahí. Y en cambio, si dice que es culpable y que corresponde una condena, este debate se reinicia, se realizan otros días, otras audiencias de debate, se escuchan otros testigos, y efectivamente después, una vez que eso culmina, se impone la pena que va a peticionar desde el lado de la fiscalía o lo que diga la defensa, ¿no? Ya partiendo de la base de que estamos ante una persona culpable. Sí. Para eso tenemos que esperar al 7 de diciembre. Allí vamos a saber qué es lo que se resuelve. Por lo pronto, la víctima, digamos, del padre, Pernini, es como un largo camino el que ya recorrió y el que sigue recorriendo, digamos, ahora en el marco de este juicio. Pero es el único caso, por lo menos, del que se haya tomado conocimiento, ¿no? Sí, efectivamente, la víctima, bueno, sufrió estas situaciones que a criterio de esta fiscalía existieron y están probadas. Ya hace muchos años, fue un largo proceso que él atravesó y que así lo contó, también se lo contó al tribunal, para poder llegar a esta instancia, para poder animarse a contarlo en un primer momento y posteriormente a denunciarlo. Y una vez que se denunció, claro, es parte fundamental, ¿no?, del proceso, por lo cual ha tenido que concurrir en reiteradas oportunidades a la fiscalía, incluso haciéndolo hasta el día de ayer. Y quedan en base a los resultados, ¿no?, del proceso, puede seguir un camino más para transitar o no, vamos a ver qué se resuelve, pero sí fue la única persona, por lo menos, que se denunció ante la justicia penal, que denunció a este cura, sí fue la única persona, ¿no? Bien. Bueno, ojalá la víctima pueda sentir un poco más de tranquilidad y de justicia si todo sale bien o como se espere y hay una condena. Martos, usted maneja casos realmente, le ha tocado, que tiene que ver mucho con la violencia de género y este tipo de abusos. ¿Ha crecido ese número durante este año? Yo no tenía una estadística como para afirmártelo. Sí podemos decir que existen muchas situaciones, que trabajamos en muchas situaciones que muchas veces se tornan muy muy complejas, y sí podemos analizar dentro de la fiscalía que la pandemia y el encierro ha atentado en muchas oportunidades contra una imposibilidad o un menor acceso a la justicia de las personas víctimas, y cuestiones que se están ahora un poco saltando a la luz. Tenemos denuncias que se han ido realizando y que tienen como consecuencia y que ocurrieron en momentos en que existía la pandemia, existía el encierro y demás. Si bien siempre se trabajó en tratar de brindar herramientas para que las personas pudieran denunciar, se habilitaron líneas telefónicas, se preveyó la posibilidad de hacer denuncias online y demás, pero lo cierto es que esto ha influido negativamente, por lo menos en esta modalidad delictiva, ¿sí? Bien. Por último, esperamos sí una condena ejemplar en este caso. Ya se obtuvo en su momento con el caso de Nadia Lucero, que fue tan caro para todos los pampeanos. Ojalá se sigan dando condenas ejemplares y ojalá la justicia sea un poco más rápida, ¿no? Sí, en cuanto a la rapidez, que en este caso en particular no ha ocurrido, también tuvo relación con la pandemia. Efectivamente, la causa estaba prácticamente concluida antes de la pandemia para realizar el debate, y bueno, y con la pandemia de por medio y con la imposibilidad de viajar, y hasta que efectivamente se manejó de otra manera la vía informática, las declaraciones por Zoom y demás. No nos olvidemos que la víctima en este caso reside en provincia de Buenos Aires, por lo cual existían un montón de testigos que no pertenecían a esta ciudad también. Esto complicó un poco también las notificaciones y demás, así que ese es el motivo, me parece, que de esta demora en este caso en concreto. Y en cuanto a las sentencias ejemplar, sí, efectivamente, desde la fiscalía se quedó muy muy conforme en el caso de Nadia Lucero y con la condena que se le impuso a Laureano González, y en este caso no tenemos dudas en que efectivamente así lo va a entender el juez de la causa. Muy bien. Fiscal Marto, yo le agradezco muchísimo su generosidad en el tiempo. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o contarnos. No, les agradezco a ustedes y siempre a disposición ante cualquier consulta me pueden convocar para eso trabajamos. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Hasta luego, buen día.